Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, el hashtag numeral el sabor de la noche. Hoy hacemos la segunda y última parte de nuestro homenaje a una leyenda de la música que el domingo pasado dio su último concierto en los Estados Unidos, un lugar donde realmente este hombre inglés pudo lanzar su carrera, y una carrera que duró más de 50 años. Una leyenda indiscutible. Reginald Kenneth Dwight, originalmente se llamaba este personaje, pero hoy en día todos lo conocemos como Elton John. El concierto en cuestión fue en el Dodger Stadium de Los Ángeles, donde él hizo uno de los shows más importantes de su carrera, sobre todo en 1975, y por ende tocaba cerrar con broche de oro. Esta canción fue parte del repertorio. La acaban de oír en vivo en una versión en Nueva York, en el Madison Square Garden, original del álbum Caribou de 1974, un tema que fue número uno, si no estoy mal, en los Hot 100 de Billboard. The Bitch is Back. Soy Emilio Sánchez, me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y bueno, una de las sorpresas maravillosas del concierto de Los Ángeles el día domingo fue que Dua Lipa se unió a Sir Elton para cantar su reciente éxito juntos, Cold Heart. Pero como he contado varias veces, Cold Heart realmente es una mezcla de tres canciones anteriores de Elton, de Rocket Man, Kiss the Bride y de esta canción que vamos a oír ahora, que no fue parte del repertorio en el Dodger Stadium, pero me parece que es importantísimo recordarla. Fue uno de los grandes éxitos de la carrera de Sir Elton, número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido, del álbum Sleeping with the Past de 1989, en una versión en vivo en Nueva York. Aquí está Sacrifice. When things go wrong, when the sound of cruel anger, temptation comes strong, into the boundary of each married mind, sweetness comes calling, negativity lies. FM. No. Tiny Dancer, sin lugar a dudas, es uno de los clásicos más importantes de la carrera de Elton John, y por esta razón fue parte del repertorio en su concierto de despedida en el Dodger Stadium de Los Ángeles, y obviamente tenía que ser parte de nuestro repertorio en este homenaje que le hacemos hoy en El Sabor de la Noche. Hoy, segunda y última parte, soy Emilio Sánchez. Estábamos oyendo la versión original de este tema del álbum Madman Across the Water, una canción que salió como sencillo en el 72, aunque el álbum es del 71 y es simplemente una de esas canciones icónicas de Sir Elton. La siguiente canción no fue tal vez tan famosa, pero Elton la cantó en el concierto de despedida en Los Ángeles, y es parte de su segundo álbum, el álbum Elton John de 1970. Y para Sir Elton y para Bernie Taupin, este tema siempre ha tenido un significado especial, porque fue la primera vez que una canción de ellos tuvo un cover de alguien que admiraban, que en este caso era la reina del soul, Aretha Franklin. Así que definitivamente es una de las canciones más importantes en la vida de Elton John. La vamos a ver en vivo en una versión que se hizo por allá en 1974 en el Royal Festival Hall de Londres. Aquí está Border Song. Holy Moses, I've been removed. I've seen the specter, he has been here too. Distant calls from down the line, round of people who ain't my kind. Darkness. as it fades to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. It's much too late to save myself from falling. I took a chance and saved your way of life. But seeing this red, my meaning when I met you. Close the door and let me. Don't Let the Sun Go Down on Me es sin lugar a dudas una de las canciones más importantes de la carrera de Sir Elton John. La versión original fue número uno y esta versión también fue éxito, una versión que grabó a dúo con otro gran músico que tristemente ya no está con nosotros, el señor George Michael. Y esta canción también fue parte del repertorio de la despedida de Sir Elton John del Dodger Stadium de Los Ángeles el día domingo. Y es simplemente una de esas canciones que no pueden faltar, una canción original del álbum Caribou de 1974. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. La siguiente canción creo que es la que menos puede faltar en cualquier concierto de Elton John, en cualquier homenaje a Elton John, y yo creo que ese fue el momento más emotivo, por lo menos para mí como espectador, del concierto de despedida, cuando cantó por última vez en los Estados Unidos esta canción, que fue el primer éxito de su carrera y que se hizo famosa primero en los Estados Unidos, luego se hizo famosa en su tierra natal, pero primero en ese país. Elton John le debe mucho de su carrera a esa tierra. Una canción que en su versión original fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. La vamos a oír en una versión espectacular en vivo en el Royal Festival Hall de Londres, una versión de solo piano y voz. Your Song. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling shoe. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. Sat on the roof and kicked off the moss with a few of the virgins, or they got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me, forget, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes, oh, I've ever seen. And tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is for you're in the world. Your noche. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Traveling tonight on a plane. I can see the red tape lights heading for Spain. And I can see that new waving goodbye. Who looks like Daniela? It must be the clouds. St. Spain is pretty, though I've never been. And Daniel says it's the best place she's ever seen. He should know he's been there enough. Oh, I miss Daniel. Oh, I miss. Daniel, my brother, you are all that me. Just you shall feel the pain of the scars that won't heal. Your eyes have died, but you see more than I. Daniel, you're a star in the face of the sky. Esta canción que acaban de oír, curiosamente, no formó parte del repertorio anoche del gran concierto de despedida de Sir Elton John de los Estados Unidos. Como dije, este concierto es parte de su última gira. Le quedan un par de conciertos en Europa el año entrante, pero tal vez el más importante fue este por todo lo que significaba, por el lugar donde se hizo, por los invitados que tuvo y por la connotación que tiene los Estados Unidos en la carrera de Elton John. Curiosamente, esta canción fue éxito, pero por algún motivo no hizo parte del repertorio, pero me tomé la libertad de colarla en nuestro homenaje. En el sabor de la noche estaban oyendo, en una versión en vivo en el Madison Square Garden de Nueva York, un clásico original del álbum Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player del 73, Daniel. Vamos a continuar ahora con otra canción que tampoco fue parte del repertorio de ayer y también se me hace curioso porque fue uno de los grandes éxitos de la carrera de Sir Elton John, parte de una película que expuso su música a una nueva generación, que es la película El Rey León. Se ganó el Oscar por esta canción, así que la voy a colar recordar también una canción que fue parte, como ya dije, esta película icónica de Disney, de las pocas canciones que hizo Sir Elton sin letra de Bernie Taupin, en este caso es de Sir Tim Rice, creo que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard, y aquí está en vivo en Nueva York. Can You Feel the Love Tonight? Calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wind can't be turned away. An enchanted moment undeceives me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. They only learn that the twist and kaleidoscope moves us all in turn. Here's rhyme and reason to the wild outdoors, when the heart of this star-crossed voyager feels in time with yours. Singing, oh, oh, oh, oh, to set you on your feet again. Or maybe you've got a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny, sniffing for tips like you. Esta es otra canción que es de las más importantes de la carrera de Elton John. De hecho, es la canción de la que toma su nombre su álbum más importante y su gira de despedida. El álbum en cuestión obviamente es Goodbye Yellow Brick Road y la canción se llama igual. La gira de despedida se llama Farewell Yellow Brick Road, que es Hasta Siempre, Camino de Ladrillo Amarillo. Fue la última canción que cantó Sir Elton John en su concierto de despedida de los Estados Unidos el día domingo. Momento verdaderamente emotivo. La versión original llegó al número 4 en los Hot 100 de Billboard en 1973 y la estaban oyendo en vivo en el Madison Square Garden. Vamos a continuar ahora con otra canción que fue parte del repertorio ayer y es uno de los grandes clásicos de Sir Elton, también en vivo en Nueva York, un tema original del álbum Too Low for Zero del 83. Aquí está I'm Still Standing. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Otra canción que colé en el repertorio de hoy, no fue parte del repertorio del concierto de Sir Elton John de despedida el día domingo, pero fue éxito, y es uno de los pocos éxitos que él tuvo que fueron cover, una canción original de The Who. De la película Tommy, Sir Elton John hizo esta versión, Pinball Wizard. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a despedir este homenaje a esta leyenda de la música con otra canción que fue parte del repertorio el día domingo y que es uno de los grandes clásicos, por lo cual no puede faltar en ningún concierto a Sir Elton John ni en ningún homenaje a Sir Elton John. En vivo en Nueva York, a dúo con Anastasia, original de Goodbye Yellow Brick Road. Aquí está Saturday Night's Alright for Fighting. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.